¿Quieres que le avise a Nacho? No, no, no, ahí estamos, ¿eh? Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Sí, sí, sí, sí, andás a ver si esta vez sí se está grabando, esperemos que sí, porque ya van 5 días que estamos intentando grabar este programa y no lo conseguimos. Así Mis es. Hijos están con el padre. 5 días y 5 noches por 5 días locos que vamos a grabar a un programa que amplía los derechos de los oyentes, pero que no sabe que también tiene obligaciones, como la de decir las radios que nos transmiten, Braulio. Sí, porque cada vez que ponemos acepto los términos y condiciones, estamos aceptando un montón de obligaciones, y bueno, pusimos eso y no sabíamos qué implicaba decir las radios, como por ejemplo AM690, K24 en radio, Julio y Sebastián operando. Una radio como a vos te gusta, dice el eslogan. Y bueno, ahí estamos. Todos los sábados al mediodía, Silvio. Así es, con la operación técnica de Julio Pardo y Sebastián Gómez Ulrico Smith. Pero no es la única radio que nos transmite, porque vamos al barrio mítico de Mataderos, uno de los dos que en la cava lleva la antelación de República. Estamos hablando de la República de Mataderos, en donde está ubicada la Retaguardia Radio, sitio de noticias, laretaguardia.com.ar. Bueno, y por fin antes de fin de año el contador pudo arreglar todo el temita, viste, de las cuentas, los bancos, el debe y el haber con la AFIP, con, bueno, todos los empleados de la productora, por suerte. Así que gracias a eso nos han renovado la tenencia del Instagram. Así que bueno, ahí nos podés encontrar Radio Mis Hijos, ahí estamos con un micrófono muy lindo y unos títeres de dedo, esos que se compraban muy baratos en la calle. Esa es nuestra foto de perfil y ya tenemos 53 seguidores. Ah, 51. Hay dos que se están bajando ahora. Bueno, no importa. Un tipazo, nuestro contador. Un saludo al señor Saluzzi, que no solamente propició nuestra entrada al Instagram, sino que bueno, va a traer el chivito para el festejo del año nuevo. Cortó su propio cuchillo de campo. Gracias, señor Saluzzi. ¿Cuáles son las vías para que no se comuniquen los oyentes, Silvio? AM750 con la voz de Víctor Hugo, victorhugo.com.ar. Bien, vamos a repasar los principales títulos del día de la fecha. El ministro de Ojetes de la Nación se reunió con su par brasilero y acordaron trabajar juntos una agenda para el año entrante. A la salida de la reunión, el funcionario argentino señaló que hay grandes expectativas para el 2022 que está comenzando, Silvio. Un año que quedará para los anales de la gobernación bipartita entre Brasil y Argentina. Muy bien, ¿tenemos alguna otra información de último momento? Posible viaje de Messi de su domicilio al lugar donde entrena. Esto es en exclusivo para mis hijos, están con el padre. Estaría saliendo de su casa al lugar de los entrenamientos. ¡Grande pulga! Atención. Fuerza pública. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega. Porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con piso de realidad porque la RT se pasa por el orden de cosas. Hablábamos de derechos al comienzo de este último programa del año de Mis Hijos Están con el Padre. También hablábamos de Telam, y o casualidad o coincidencia, en la página digital de Telam, en la edición del 9 del 12 del 2021, tenemos este título: se convirtió en ley el proyecto que garantiza los derechos humanos de personas sin techo, Braulio. Ah, muy bien. El Senado de la Nación transformó en ley la propuesta que entendía la situación de calle y su riesgo como estados de vulnerabilidad social extrema. ¿Y en qué cambiaría entonces la situación? O sea, el tipo que está ahí con el colchón en la vereda, ¿qué sucede ahora? Y que el Estado deberá realizar acciones positivas, no negativas, tendientes a evitar y eliminar toda discriminación o estigmatización hacia las personas en situación de calle o en riesgo sí. A la situación de calle. Sí, eso estableciendo con más policía. La vez condiciones. Eso se hace con más policía, está claro. Sí, haciendo un debido cerco alrededor de la persona en situación de calle. Estableciendo a la vez condiciones que permitan el ejercicio de su autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad y de la subjetividad. Pero como este no es un programa que se queda solamente en la lectura de páginas digitales perimidas, vamos a entrevistar a quién, Braulio. Estamos en comunicación, bueno, y ahí ya pegamos el audio, ¿no? Porque ya lo presento en el audio. Dale, gracias. Estamos en comunicación con Horacio Ávila de Proyecto 7. Nos había llegado un mensaje que anunciaba una huelga de hambre de la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, por suerte después llegó un nuevo mensaje, pero igual teníamos ganas de conversar sobre el tema. ¿Qué es lo que se estaba pensando reclamar, Horacio? En realidad eran varios puntos que venimos reclamando hace bastante tiempo, casi 2 años ya, que tienen que ver con la calidad de vida de los compañeros, básicamente, ¿no? Con cuestiones muy cotidianas y muy concretas, y que bueno, que hace, ya te digo, casi 2 años que nos vienen dando respuestas. Tuvimos casi 10 reuniones con el ministerio, desde la ministra para abajo, y la verdad que fueron todas bicicletas. Y bueno, esto llegó a un punto límite y por eso tomamos la decisión de, en principio al 31, realizar la cena de todos los centros y algunas ranchadas ahí enfrente del Elefante Blanco, en la sede del Ministerio. Y después de las 0 horas, algunos de nosotros iba a arrancar con una huelga de hambre por tiempo indeterminado. Hoy hubo una reunión media mañana que duró más de 3 horas y en las cuales, bueno, algunas cosas firmaron ya hoy de concreto y otras tienen fecha concreta para empezar a realizarse. Así que, nada, por ese motivo, porque tampoco está bueno esto de exponer la salud o inclusive la vida de la gente, decidimos levantar la medida. Y bueno, esperar un poco, si igual estamos en estado de alerta, o sea, alguna cosa que no se incumpla, tomaremos otra medida, pero por lo menos esta, el 31 y el primero, la dejamos sin efecto. Bien, ¿y cuáles son las organizaciones que están en diálogo con el Ministerio? ¿Proyecto 7? ¿Hay algunas más también? No, esta es una negociación particular nuestra, digamos, de Proyecto 7, pero... Cuando sacamos el comunicado en relación a la huelga de hambre, la verdad que hubo mucha solidaridad de parte de las organizaciones y también de algunos referentes y referentas y personas independientes que nos vienen siguiendo hace mucho, de que en algunos momentos iban a estar en la carpa a partir del primero y que se iban a hacer presentes, se iban a dar el apoyo. Pero esto es una negociación concreta de Proyecto 7, digamos. Bien. ¿Y qué es Proyecto 7? ¿Cómo lo puedes definir? Tiene una definición muy clara y muy concreta. Es una organización que está compuesta por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle, más allá de que a lo largo de casi 20 años se han sumado muchos profesionales. Y que, bueno, básicamente es una organización de reivindicación y de lucha por los derechos de las personas en situación de calle en general, más allá de si está en nuestros centros o no, o si los conocemos o no. Por eso planteamos las leyes, buscamos las leyes, buscamos política pública en general para las personas en situación de calle, porque nos parece que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, muy bien. Silvio, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy leyendo de la página directa de proyecto7.org, la reseña del Centro de Integración Monteagudo. Dice, la llegada de Proyecto 7 significó una transformación en el modo de concebir a las personas en situación de calle, que se expresó en una nueva metodología de trabajo y en la modificación del nombre de la institución. Centro de Integración Monteagudo. ¿En qué se diferencia de los, digamos, paradores oficiales del gobierno? En principio, lo de los centros de integración es algo que se planteó en la ley 3.706, que está aprobada en CABA del 2010, que rige política pública para el Ministerio, específicamente en CABA, y que habla de la creación de centros de integración que funcionan 24 horas los 365 días del año. A nosotros nos parecía un sistema muy perverso, el sistema de paradores, donde la gente tiene que ir a hacer una cola muy temprano a la tarde, para ver si consigue una cama, pasa la noche ahí, a la mañana muy temprano las vuelven a echar a la calle. Es como muy perverso que durante una noche te sienta gente y al día siguiente te vuelvan a expulsar al mismo lugar, ¿no? Es como que el Estado haga eso, es como sumamente equivocado, violento. Digamos, ¿no? Porque sí, violento, sí, todos los adjetivos malos que le podamos poner están... Tenían sistemas muy carcelarios, ¿no? Donde había mucha policía, mucha seguridad. En el parador de retiro había prefectos, había gendarmes, había como, bueno, las personas no son delincuentes, son personas que están en situación de calle, y de todas formas, si alguno alguna vez cometió algún delito, hizo algún error, ya pagó lo que debía pagar, y ahora lo que necesita es un lugar de contención y no un lugar... donde nuevamente vuelve a ser criminalizado. Entonces, nosotros planteamos otra lógica de trabajo que nos costó muchísimo. Prácticamente los lugares no tienen reglas y las normas de convivencia se definen en forma asamblearia, desde lo más mínimo hasta qué se ve en televisión y en qué horarios, hasta, no sé, hasta las cuestiones más complicadas de... situaciones de violencia o de consumo, lo que fuera. Entonces, y trabajar más que nada con la persona como un todo más complejo, con sujeto de derecho, con un pasado, con una historia, con un presente, y con la posibilidad en futuro, si hacemos lo que tenemos que hacer, con mucho trabajo sobre consumo problemático de sustancias, digamos, como se trabaja mucho desde ese lugar en lo individual, pero se fortalece mucho en lo colectivo. Entonces, No sé, si un compañero tiene carro, porque ese es su sustento, es su herramienta de trabajo, puede ingresar el carro. En los otros dispositivos no lo puede hacer. Si un compañero viene con una mascota, la mascota ingresa al lugar porque es su mascota, forma parte de su vida y de su familia, y en los otros lugares tampoco lo puede hacer. No sé, hubo como muchos cambios. La mayoría de las personas que trabajan en nuestros centros son personas que vinieron estando en situación de calle, pudieron hacer un proceso, o hicimos un proceso conjunto, si se quiere, y hoy son operadores, encargados, enfermeros, enfermeras, no sé, choferes o distintos roles que van cumpliendo. En base a eso reciben una remuneración que les permite independizarse, alquilar, volver con su familia, reconstruir su vida. Y eso creo que es el eje básico de lo que es un centro de integración a lo que es un parador o un dispositivo de ese tipo, digamos, ¿no? Que es lo mismo que planteamos la ley nacional, que ya se aprobó, y que tiene la misma lógica que la 3706 de CABA. Esperemos que esto se pueda hacer y que en todas las provincias puedan existir lugares parecidos. Muy bien. Y dentro de este trabajo multidisciplinario que mencionas dentro de estos centros de integración, ¿cómo funcionan los talleres? ¿Es dentro del mismo espacio físico? ¿Son periféricos? ¿Y puedes mencionar un ejemplo de salida laboral que se ha efectuado en estos años? Depende, la verdad que no hay una sola forma, digamos. Si nadie puede tener la soberbia de pretender resolver todo solo, o sea, eso no existe. Siempre hay que articular con el afuera en muchas situaciones. Y después, sí hay particularmente talleres internos, digamos, o no sé, nuestros centros son centros de práctica de las universidades, de la Escuela de Psicología Social, de distintos lugares de estudio, que también eso sirve para que los futuros profesionales puedan tener contacto directo con la población y a su vez la población se enriquezca a través de las visiones, digamos, de estos futuros profesionales. Después en lo laboral, además de estos roles que te voy diciendo en cada centro, son más de 70 personas las que están trabajando hoy en día. Están también, tenemos la panificadora que hace ya 4 años que viene ahí produciendo. Tenemos una marca de alfajores propia que se llama Boca Calle, que también viene produciendo hace rato y que se están vendiendo en toda la ciudad. Y distintos talleres de oficio, como bueno, panadería, herrería, carpintería, serigrafía, y cada una de esas cosas. Bueno, la Escuela de Psicología Social también. Hay un bachillerato popular y está el Plan Fines dentro de los centros, o sea que mucha gente termina el secundario ahí. Digo, como que tratamos de buscar siempre herramientas que posibiliten que los compañeros puedan tratar de mirar de afuera con una perspectiva diferente y con más elementos, digamos, para poder integrarse, ¿no? Al sistema, digamos. Básicamente eso. Muy bien, clarísimo. Y una pregunta más amplia, tal vez. Recién charlábamos de las novedades de última hora, de alguna ayuda del gobierno de la ciudad y demás. ¿Por dónde empezaría a pensarse una solución un poco más a largo plazo sobre este tema? O sea, sí, sabemos que hay que cambiar la sociedad por completo, que hay lazos enteros que hay que reformular y demás. A mediano plazo, ¿por dónde empezaría para vos un cambio más de raíz de esto? Complicada la pregunta, lo sé, pero bueno, me interesa tu visión sobre este tema. No es complicada la pregunta, digamos. Es complicada quizá la respuesta y es quizás una respuesta que llevaría mucho tiempo, no decirla yo, sino en los plazos, ¿no? Sí, lo primero que no hay que hacer es votar gobiernos de mierda, básicamente es eso. O sea, si dejamos de votar gobiernos de mierda, dejamos de poner gente en el poder que produzca más pobreza de la que ya existe, ¿no? Porque eso es una realidad. La segunda, bueno, trabajar fuertemente no, y luchar fuertemente no contra la pobreza, sino contra los que producen la pobreza, sería otra de las cuestiones. Empezar a tener políticas públicas más de fondo sobre las situaciones de mayor vulnerabilidad, me refiero a todo, ¿no? Los barrios, las villas, los asentamientos, la falta de vivienda. Todas esas cuestiones nos parece que hay que, ahí esto se resuelve con política pública, no hay otra manera de resolverlo, ¿no? Las organizaciones hacemos lo que podemos, pero el que tiene que resolver es el Estado. Entonces, creo que la prevención, o sea, si no podemos resolver lo que ya existe, que es casi un 50% o más de pobreza en el país, por lo menos aseguremos no de producir más, ¿no? De no producir más, digamos, de tratar de estabilizarlo ahí, empezar a dar alguna respuesta más concreta de fondo, y a partir de ahí quizás empecemos a poder pensar que a largo plazo puede haber una baja considerable de la pobreza extrema. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos alegramos de las buenas nuevas, podemos decir, de la reunión de esta mañana con el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos en contacto para nuevas novedades que haya para difundir. Te agradecemos mucho tu tiempo, Horacio. No, muchas gracias a ustedes. Siempre se han ocupado de nuestros temas. La verdad que siempre han difundido y se han hecho eco de nuestra palabra. Así que inmensamente agradecidos. Y bueno, el mejor de los años dentro de lo que se puede para ustedes y para todos en general. Y nos estaremos viendo. Gracias. Gracias. Dos cositas antes de despedirnos. Quería saber si está actualizada esta información que también dice la página para difundir. Se destinan recursos económicos para generar proyectos autogestivos y comunitarios. Se cuenta con un programa de radio semanal, La Voz de la Calle, y un taller de serigrafía textil, mate cocido. En la actualidad se está encarando el desarrollo de una imprenta, una panadería y una revista. ¿Esto está bien para difundir? Sí, bueno, eso es un poco, está un poco desactualizado. La panificadora ya está funcionando hace tiempo. El taller de serigrafía textil, sí, está gráfica y textil, son las dos cosas, está funcionando, estamos produciendo también. Y como le decía un poco también a Braulio, que está la marca de alfajores, Boca Calle. Sí, Boca Calle. Tenemos un autito que lo convertimos en doble comando y estamos enseñando a manejar. Y ayudando a sacar los carnets como hay varias cosas que son más actuales que no están puestas en la página, que tenemos que tomarnos el laburo de actualizarla, pero genial. O menos seguimos por ese camino. Gracias, vale. Horacio. Bueno, gracias, muchas gracias. Seguimos en contacto. Bueno, un abrazo para todos. Dale. Bien, estas eran las palabras de Horacio Ávila de Proyecto 7, que trabaja con la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Pero no trabaja con la gente en situación de riqueza. No con la gente en situación de riqueza. Bien, le agradecemos entonces a Horacio Ávila su tiempo y su disposición. Pero no le preguntamos por esta ley que vos decías al final. No le preguntamos, como siempre, eludimos las preguntas principales. Una ley que tuvo intervenciones de legisladores, algunas muy llamativas, como la de la santafesina Alejandra Kukasovich, del Interbloque Parlamentario Federal, que opinó que esta ley no cumple con la intención de que se apliquen los derechos humanos para cada uno de los indigentes. Lo menciona así, indigentes, pero no. No entiendo qué es lo que quieren decir cuando hablan de ampliación de derechos. ¿Ampliación de derechos para que duerman en una plaza? ¿Inclusión es dejarlos dormir en un parque? ¿Que se laven los dientes en la canilla de la plaza? Los indigentes tienen derecho a una vivienda digna, no a ocupar un lugar público, sentenció Kukasovich. Y bueno, así está el mundo, Silvio. ¿Te acordás que habíamos charlado con la enfermera Luciana Franco la semana pasada? Sí, que iban a quemar sus recibos de sueldo en frente de la legislatura. Exactamente, sí. Así que le hemos preguntado, che, ¿cómo estuvo esta actividad? La actividad se desarrollaba el 28 de diciembre, en el audio dice ayer, pero bueno, porque nos lo mandó al día siguiente, pero este programa no está saliendo al día siguiente, al 28 de diciembre, así que nos va a comentar cómo estuvo esta actividad realizada el martes 28 de diciembre de 2021. El reclamo, ¿no? El reclamo por la situación de enfermeros y enfermeras. Adelante, Nacho. Pero no está más, Nacho. ¿Cómo? ¿Dónde está el operador? Yo pagué. Sí, eso está clarísimo, pero no está viniendo, no sé qué pasó. No sé si tiene que ver con algo de las fiestas, ¿viste? Ah, pero no se tercerizó ese servicio. Adelante, Luciana Franco, enfermera del Hospital Álvarez. Buenas tardes, en el día de ayer realizamos la fogata de la bronca, donde realizamos una quema de los recibos de aguinaldos miserables que nos pagó el gobierno de la ciudad, y además hicimos una olla popular, comimos un guiso de arroz y brindamos con agua porque no tenemos dinero para comprar ni una sidra. Entonces visibilizamos ese reclamo en la puerta de la jefatura de gobierno, y además entregamos un petitorio exigiendo que el jefe de gobierno nos reciba, que nos liquide los aguinaldos como corresponde, y que escuche toda nuestra problemática, ¿no? Que ya la conoce, pero que hace oídos sordos claramente. Así que bueno, así fue la actividad en el día de ayer, tuvimos mucha repercusión mediática. Pudimos expresar todos nuestros reclamos en los diferentes medios de comunicación, y como siempre, bueno, la Asociación de Licenciados en Enfermería ahí a la vanguardia de los reclamos, independiente de todo gobierno, y que marca agenda claramente, porque después de toda esta difusión de nuestra medida de protesta, finalmente SUTECBA saca difunde un reclamo, supuesto reclamo de un bono de 20.000 pesos, que nosotros creemos que no es un reclamo, sino que eso ya está pactado, pero que bueno, en sus artilugios de sindicato burócrata quiere hacer creer a los afiliados, a los compañeros y compañeras que pelean por nuestros derechos. Sin embargo, llegamos a esta situación debido a que ellos permiten que se realicen este tipo de arreglos con el gobierno de la ciudad. Así que estamos muy contentos, contentas en la ALE, porque logramos una fuerte medida de lucha, de protesta, ya finalizando el año. Les quería contar un poco de un arbolito que en el área de influencia guaraní se conoce como cocú, y en el área de influencia quechua se llama chalchal. Y el nombre científico es Halophilus edulis. Todo lo que lleve como epíteto específico la palabra edule o edulis nos está hablando de que es algo comestible. En el caso de este arbolito, del chalchal, son los frutos, ¿sí? Los frutos son dulces, son rojos, atraen mucho a las aves. El zorzal chalchalero se llama así justamente por consumir sus frutos. Y de este zorzal después, bueno, tomaron el nombre los cantantes, la banda. Crecen las selvas tanto del noroeste como del nordeste, y a través de los ríos va bajando y llega hasta Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires vamos a encontrarlo principalmente en las selvas marginales de los ríos Paraná y de La Plata, y en el delta, en las selvas de las islas. Y en algunos lugares muy puntuales de las barrancas podemos llegar a encontrarlo también creciendo asociado al bosque de talas, que es un bosque en realidad más seco, pero al que en algunos lugares se adapta, puntualmente en Otamendi y en Zárate, en algunos talares lo podemos llegar a encontrar. Más allá de todo, de su rol ecológico por sustentar a las aves y demás, es un arbolito lindo de tener en cuenta para la vereda y para los espacios verdes. Tiene una corteza rojiza muy muy bonita. Además de esto, y de ser comestible tanto para las personas como para las aves, las hojas tienen propiedades medicinales. Es muy común que se las agreguen al mate o al tereré como digestivo, o mismo en infusión o decocción como digestivas,

Ah, mirá, que por ejemplo vas caminando, no sé, cruzas de un país europeo a uno latinoamericano y no es, no sentís que te pueden robar más fácil, no, no tenés como esa percepción. Sí, pero quizás es una duración, tengo que meterme bien en el territorio americano, llegar hasta Texas, y ahí quizás siento ese miedo, pero no en el momento exacto de cruzar la frontera. Asimismo, claro, en el momento de brindar, tampoco siento algo en especial. Y bueno, pero tiene que haber alguien que diga ya, felicidades, no sé qué, el que empieza, como el que empieza un aplauso en una obra de teatro. Ah, sí, ah, perdón, no quería salir de este tema tan interesante, porque me acaba de entrar, me aprobaron la compra del producto Syngenta, nuevamente ya se presenta en el programa, y me aprueba la compra del Gramoxone Super, herbicida no selectivo, defoliante, porque sabes, Braulio, acá tengo un problema en la huerta con un bicho que se llama bicho moro y quería tirar algo fuerte, ir a lo seguro, ¿no? Ah, mira, ¿pero qué es nuevo este herbicida? No, en 1964 se comercializa, comenzó a comercializarse en Estados Unidos y se utiliza no solo en el mundo hortícola, sino en las plantaciones extensivas. Pero mejor que explicarlo yo, que soy un hortícola, que mejor lo explique un ingeniero agrónomo. Ah, sí, mucho mejor, sí. ¿Qué es este herbicida que está todavía aprobado en Argentina y qué consecuencias trae? Adelante, Javier Sousa Casadinho, de la organización Rapal, Red de Acción contra Plaguicidas. Bueno, la idea de comentar junto con Darío Aranda el artículo de Paraquat. Bueno, el paraquat es un herbicida que se usa hace muchos años, en Argentina por lo menos más de 40, 45 años. Es un herbicida de acción total, o sea, mata a todo vegetal que toca y obviamente causa graves perjuicios a nivel socioambiental, ¿no? La contaminación. El paraquat es un producto que se utilizó durante mucho tiempo en las actividades extensivas, muchas veces como desecante para adelantar las cosechas. Otras veces se usó como un herbicida total cuando los tratando, sobre todo en los años 80 a lo mejor, de utilizarse como un herbicida en el incipiente cultivo de soja. En este momento el paraquat lo vemos que se usa y mucho en la actividad hortícola. Cuando digo que lo vemos en nuestros trabajos de campo, de investigación, de extensión y también en muchos de los trabajos que hacemos en misiones, se está usando también en el tabaco. ¿Por qué se expande tanto el uso de este producto muy viejo, ¿no? Nosotros vemos que en importaciones de paraquat en Argentina aumentaron de 1 millón de litros por año entre el año 2007 y 2017. O sea, en casi 10 años se pasó de 1 millón de litros a casi 14, 15 millones de litros. Bueno, en principio, porque aparecen plantas resistentes al glifosato, que es el gran herbicida que se usa en Argentina, y muchas veces los productores cambian, intentan usar otros productos. Es un producto altamente peligroso, es un producto prohibido en 40 países del mundo, no solamente de la Unión Europea, sino de muchos países de África y de Asia, y esto demuestra su efecto socioambiental, ¿no? El efecto que puede tener en la... Prohibido en muchos países del mundo, y sin embargo, este producto comercializado por Syngenta está permitido en este país, Braulio. Pero decía que mata todas las plantas, pero se usan los cultivos de tabaco, entonces, ¿qué nos mata el tabaco? Porque hay un sistema, que después lo va a explicar Javier, está bien. Un nombre muy llamativo, se lo conoce por el sistema Bikini, no quiero adelantar, no quiero spoilear la entrevista. Y seguimos lo que estoy buscando ahora es la nota a la que hacía referencia Javier al principio de su comentario, la nota de Darío Aranda. Un informe internacional cuestiona este producto llamado Gramoxone. Una investigación europea denuncia a la empresa suiza Syngenta que desde 1990 tenía pruebas de la letalidad de su herbicida. ¿Cuál es el lema de la empresa Syngenta? En Syngenta nos encanta hacer las cosas bien. Ay, bueno, bueno. Así que vamos a ver cómo sigue siendo las cosas bien Syngenta en la segunda parte de Javier. Yo he visto casos de problemas en la vista, problemas de eczemas y de lastimaduras en la piel, a nivel del sistema urinario, fundamentalmente afecciones en el riñón. Producto altamente peligroso, es un producto de comercialización casi libre, el Paraquat, ¿no? Cualquiera puede comprarlo. En los 80, sobre todo, en los años 80 era uno de los productos que quizás más intoxicaciones agudas provocaba también, ¿no?, a nivel de las actividades agrícolas, ¿no? Con lo cual, la idea es pensar por qué este producto prohibido en muchos lugares del mundo, este producto altamente peligroso, se continúa comercializando libremente en Argentina, se continúa utilizando libremente en la Argentina. Cuando hay países del mundo que prohíben, deberíamos nosotros en Argentina tener más cuidado, fundamentalmente con lo que decimos siempre, ¿no?, la salud socioambiental. Syngenta es una de las grandes empresas, antes era de capitales suizos, ahora de capitales chinos, es una de las empresas que comercializa este producto, no es la única. Muchos productos que tienen lo que se llaman las patentes vencidas lo producen varias empresas, incluso muchas empresas, uno podría pensar pymes en Argentina, que se dedican a producir estos plaguicidas. Para todos los que nos están escuchando, bueno, un producto que merece nuestra atención. Yo decía, reemplaza el glifosato, pero también es algo que estamos intentando trabajar con productores y productoras. Esta mirada que ha penetrado, uno puede decir, permeado, ¿no?, se ha introducido muchos productores y productoras, inclusive de campesinos y campesinas en Argentina, es justamente la de, bueno, toda planta que no se corresponde justamente con las que vamos a cultivar, hay que exterminarla, ¿no? Esta mirada de monocultivo, ¿no? Y que, repito, no solamente lo tienen los empresarios, sino también los productores familiares, ¿no? Esta idea de que solo está mi cultivo y todo lo que crezca alrededor tiene que ser sacado, hace que justamente se usen grandes cantidades de herbicidas. Syngenta, Paraquat, producto altamente peligroso, prohibido en muchos lugares del mundo, que provoca un grave efecto en la salud socioambiental, y lo tenemos que tener muy en cuenta si queremos resguardar nuestros hijos. El uso de este producto, continúa la nota, es como si una fábrica de autos vendiese sus vehículos con cinturones de seguridad que no funcionan. Un fraude donde lo que está en juego es la vida. El que dice esto es Laurent Gaverel, quien trabajó en Syngenta y que afirma que la empresa antepuso las ganancias a la seguridad del producto y toleró miles de daños. Tenemos una parte 2 del audio, ¿no, Silvio? Así es, porque le pregunté cómo es cómo funciona esto de la aplicación de este producto, para qué se utiliza específicamente. Él había mencionado que se utiliza en el tabaco, entonces si mata todo, ¿para qué se utiliza cuando está creciendo la planta? Y esto fue lo que contestó Javier ampliando la información. Claro, la misma duda que tenía yo, muy bien, estuviste bien en preguntar eso. En algún tiempo se usó, hace muchos años, unos 40 años, se usaba con un método llamado bikini, porque el juego de palabras era, decía, cubre solo lo necesario, se usaba con un sistema de sogas, ¿no? Para que solamente tocara la planta silvestre y no los cultivos. Entonces, en la horticultura, en el tabaco se usa en el entresurco. Ahora, muchas veces lo usan, por ejemplo, cuando tomen un cultivo, imaginemos de repollo, de lechuga, los productores muchas veces aplican ahí este producto para que mate todo y volver a sembrar otro producto, o muchas veces como desecante. Por ejemplo, en la soja, se usa mucho en el trigo, antes de la cosecha se aplicaba para desecar todas las plantas y después, también proceder al cultivo. ¡Bueno! ¡Para que tindan a dormir! ¡Que duerman bien! No dejes de tener paracuate en tu mesa en estas fiestas. Brindemos con paracuat mientras tiramos una granada por la medianera. Muy, muy bello el cambio, muy bello el texto que me mandaste en 3 semanas, como el entresurco que decía Javier Sousa recién. El libro Casa de las Estrellas, el universo contado por los niños. Selección de Javier Naranjo, prólogo de Piedad Bonet e ilustraciones de José Antonio Suárez Londoño. Sí, sí, una hermosa pieza de arte. Es poeta el maestro que compiló estas definiciones. Un maestro colombiano que publicó un libro con definiciones inventadas por sus alumnos. Decíamos la vez pasada, por ejemplo, es el amor con pelo largo y superpoderes. Y la palabra que estaba definiendo era... adulto. No. Es el amor con pelo largo y superpoderes. ¿Quién puede ser? Superman. No. Dios. Ajá. Y otra muy buena es lugar donde uno va a perdonar a Dios. ¿Qué lugar puede ser? El infierno. No. Yo ahí lo perdono, pero... para que me saque. No. La iglesia. Iglesia, el lugar a donde vamos a perdonar a Dios. Es muy bueno. Estas son definiciones hechas por chicos que tienen en su mayoría entre 5 y 10 años, más o menos. Y bueno, es interesante el juego, ¿eh? De ponerse a armar definiciones. Cuando uno llega a la definición número 50, tal vez ya deja de ser gracioso. Claro. Pero es interesante. Claro. Quisiera, antes de llegar a la 50, aportar una que una vez hizo mi sobrina, pequeña ella, cuando íbamos caminando por una avenida y nos cruzamos con una gitana, tiró de mi manga y dijo, ¿viste, tío? Una monja de colores. Muy bueno. Ya estamos cerca del final del año y casi cerca del final de este programa de radio también. Recomendamos entonces el libro de Javier Naranjo, La Casa de las Estrellas. Vamos a un tema musical. Sí, un tema musical que ejemplifique el último decenio, pero que a la vez brinde esperanzas para los próximos 20 años y que incluya temas como la crisis ambiental, también la guerra en el Líbano, y que tenga un poquito de del traslado del estadio de San Lorenzo otra vez acaba. Puede ser un tema así. Sí, siguen, y está en Cava igual el estadio de San Lorenzo actualmente. El barrio Padre Ricciardelli sigue siendo capital federal todavía. Bien, ahí suena, escuchando. vamos levantando nuestras copas. En mi caso, perdí la copa de cristal, levanto este vaso de plástico y yo brindo porque haya más radios comunitarias, Braulio, y se creen redes más fuertes para hegemonía informática. Qué lindo, Silvio. Yo brindo porque no tiro pirotecnia para no hacerle mal a los perros, pero pido que después los perros no me ladren cuando yo camino por ahí, que no me muerdan, que sean respetuosos, que entiendan, ¿no? Que entiendan, que muerdan al que tiro pirotecnia. Y con estos fervientes deseos, ahora sí, brindamos y entramos en la frontera de los últimos momentos del año. Nos reencontramos en el 2022 en una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Muchas gracias. Bueno, quedó afuera el video con las perlitas, los bloopers del año, pero bueno, ya habrá momento para pasarlo. Quedó afuera la cámara oculta que hicimos que... ¿Te acordás? Sí, visibilizaba la relación entre ese legislador y la mafia de Sicilia. Bueno, lo pasaremos a la próxima. Sí, lamentablemente. Y bueno, quedó afuera también el auspicio. No llegamos a pasar el auspicio de esta nueva transnacional que, bueno, nos hizo la transferencia el otro día por varios millones de dólares. Bueno, se lo devolvemos, no hay problema. No hubo tiempo, cuando no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Esa medianera la pintaré más adelante. Bueno, nos vamos y nos reencontramos ya en 2022. Muchas gracias. Recuerden tomar mucho en estas fiestas y ponerle mucha sal a la comida, ¿eh? Antes de probar el plato le ponemos sal, como dicen los doctores. Mucha, mucha sal y mucha oreja para seguir escuchando La Retaguardia. No te muevas de ahí, total, si vas a quedarte sentado toda la noche. Bésame, bésame. Pesado con ese lechón. Despierta. Qué rico. Brindando con agua. Yo vegano haciendo la bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte.